Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. Porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, las políticas judiciales del primer peronismo, con Juan Manuel Palacio. Seguramente a lo largo de la conversación, Juan Manuel, van a ir apareciendo como temas centrales cuestiones tales como leyes obreras, fueros laborales, probablemente aparezcan tribunales rurales y una larga lista de etcéteras que en tu libro La justicia peronista tienen dedicados diferentes capítulos. Pero por algún lado hay que empezar, y si ese va a ser el sumario de un texto, el contexto me parece adecuado tomarlo como disparador o punto de partida. Y aparece reiteradamente, no solamente en este libro, sino en otros trabajos tuyos, la definición de que hay un contexto que tiene que ver con el primer peronismo. Y la pregunta sería, cuando hablamos de peronismo, de primer peronismo, ¿de qué estamos hablando? Sí. Efectivamente, habría que empezar con una paréntesis historiográfico, ¿no? Es decir, hay que decir primero que los historiadores profesionales, digamos así, se empezaron a encargar del peronismo hace relativamente poco tiempo, ¿no? El peronismo del primer Perón, que este es el primer peronismo. El primer peronismo se llama al Perón, yo incluyo desde el año 43, hay gente que le gusta desde el año 46, es pues un debate ridículo, digamos. Perón empieza a tener influencia y a hacer todas las políticas, por ejemplo, estas que yo hablo en el libro, desde 1943, cuando ocupa ese lugar clave de la Secretaría de Trabajo y Previsión, así que uno perfectamente por la de peronismo de 1943. Juan Manuel Palacio, doctor en historia. Y basta que hasta la caída de Perón. Con estos líderes grandes, así latinoamericanos como Vargas, hubo varias etapas. El varguismo también tuvo varias etapas, ¿no? Más corta porque la vida de Vargas terminó antes, por su propia decisión, porque se suicidó en el año 54. Pero Perón, bueno, fue más largo. Pero entonces hubo bueno, se llama primer peronismo a estos primeros años, que incluye desde que entró en desde que formó parte de la Revolución Militar de 4 de junio de 43 hasta su derrocamiento en 1955. Y la reflexión historiográfica tiene que ver con que estos distintos peronismos son esas cronologías que hacemos los historiadores y ponemos nombres a distintos periodos, ¿no? Entonces el peronismo sin Perón, el peronismo de los 70, en fin, entonces quedó como primer peronismo, o peronismo clásico también se lo llama, a estos primeros años, ¿no? Y digo, bueno, esto fue hace relativamente poco, digamos, hace como, digamos, 20 años. El peronismo, la historia del peronismo estuvo tradicionalmente en manos de políticos, sociólogos, ensayistas, escritores, de cualquier cosa menos historiadores, ¿no? Salvo esas excepciones. Sí. Y los historiadores tomamos el tema un poco más tardíamente y ahora explotó, digamos, de 20 años para acá. Es difícil encontrar un historiador que no estudie el peronismo, para exagerar solo un poco, ¿no? Getúlio Dorneles Vargas fue 4 veces presidente de Brasil, entre 1930 y 1934 en el gobierno provisorio, en el 34 y el 37 en el gobierno constitucional, de 1937 a 1945 en el Estado Novo y finalmente en 1951 fue electo por el voto directo hasta 1954. Reformista y nacionalista, el periodo varguista marcó una ruptura total con la acción de los que le precedieron. Su gobierno tiene ciertas similitudes con el peronismo argentino. ¿Sabés que en este relato, respondiendo de qué hablamos cuando hablamos del primer peronismo y desde dónde te ubicas, más allá de la discusión si es el 43 o si es el 46, que seguramente es muy rica dentro del campo académico, probablemente, y me aventuro a decirlo, hay como un denominador común de que en ese primer peronismo, independientemente de su momento de fundación, y a partir de la Secretaría de Trabajo y Previsión ocupada por Perón, se va gestando lo que luego se va a convertir en un proyecto o en realizaciones de Estado. Y muchas veces se dice que, y algo de esto tratás en el libro también, de que muchas de las cuestiones que tienen que ver con leyes obreras tienen una historia que es previa a Perón y que Perón de alguna manera las recupera, las encausa y las convierte dentro del ideario del movimiento justicialista. ¿Cuánto de esto es así, Juan Manuel? ¿Y cuánto es discusión entre historiadores o entre sociólogos? Bueno, eso es así. Las leyes obreras y el derecho social, para hablar de un concepto más amplio que las engloba, preexiste al peronismo. Uh-huh. Es algo que se forja en el mundo occidental desde los primeros años del siglo XX. Es producto de la llamada cuestión social en el mundo, que es el surgimiento de la preocupación de ciertos dirigentes en el mundo, reformistas, por las consecuencias negativas que había traído la revolución industrial, ¿no? Entonces, pobreza, enfermedad, marginalidad, abuso en el trabajo, todo este tipo de cosas, hay ciertas, una casta de gente muy heterogénea, pero sensible a esos problemas, empieza a resucitar un ideario mucho más antiguo de justicia social y a tomar cartas en el asunto, ¿no? Ahora, y esto que de aquí nace la idea de que el Estado tiene que intervenir, de que el Estado tiene que regular y limitar esos abusos del capital sobre el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, de manera tal que eso está ahí y lo precede en décadas a Perón. Y esto, para suerte de esta nueva ola de historiadores que se dedican al peronismo, cuya preocupación muy, muy central es ser revisionista respecto de las historias más tradicionales del peronismo y demostrar que Perón, más que inventar cosas, expresa muchas continuidades, ¿no?, con periodos anteriores, ¿no? Esto es algo que hay una especie de consenso, diría yo, o acuerdo tácito en esta nueva historiografía de revisar esa idea, ¿no? Es decir, frente a relatos más tradicionales que ven a Perón, digamos, como el campeón de los derechos del trabajador, el campeón de la organización de los obreros, ¿no? Y el haber marcado un antes y un después en esto. Entonces, bueno, yo soy de los que sí cree que hubo un cambio bastante, bastante drástico, bastante radical en esa política de Perón, pero no porque él haya inventado la idea del derecho social o haya inventado la idea de los derechos de los trabajadores o que el Estado tiene que intervenir en favor de los de la parte más débil de la relación del trabajo, etcétera, sino porque él se propuso seriamente aplicar esos principios. Y lo hizo desde el lugar que había que hacerlo, es decir, construyó ese lugar, que era la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y se propuso hacer efectivos esos derechos. Algunos existían y otros no existían, es decir, porque sí existían leyes laborales en el país antes de llegar a Perón, pero él las multiplica en una manera exponencial también. Así que las dos cosas, es decir, sí provoca una verdadera revolución, digámoslo así, en legislativa, uh-huh. ¿No? Aprueba más leyes sociales, vamos a decir en general, laborales, de protección de las clases subalternas, digamos, los chacareros, los inquilinos en las ciudades, muchas más leyes que todos los gobiernos anteriores sumados, ¿no? Esto es cierto. Ahora, el espíritu de esas leyes, de esa cantidad de leyes, es anterior, ¿no? Primera cosa, provoca ese enorme programa legislativo, lo crea, lo diseña y después lo ejecuta. Lo ejecuta a través de organismos específicos encargados de una efectiva regulación, ¿no? Y aplicación de esas leyes. Porque y esto se convirtió en parte muy fuerte del discurso de él. Él se quería él, por supuesto, era un político, ¿no? Con su retórica, o una de las claves de su retórica, era decir, todo el cambio que yo represento es que esto ahora se va a aplicar y estas leyes no se respetaban y yo voy a hacer que se respeten, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, lo que yo en el libro llamo la experiencia del Estado, de los trabajadores, de los campesinos, yo estoy convencido de que Perón representó un cambio radical, ¿no? El excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, general Juan Perón, proclamará solemnemente los derechos del trabajador argentino. El presidente de la Nación Argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos, y teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, formula solemnemente la siguiente declaración de los derechos del trabajador. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Sabes? Te escuché mencionar el término revisar, revisar posiciones que revisitan, releen, por ejemplo, un movimiento popular como es el peronismo, como lo fue. Los tiempos verbales a lo mejor son arbitrarios y cada uno puede ubicarlo en su exacta lectura y medida. Y si solamente tomáramos haciendo un ejercicio que a lo mejor tiene sus riesgos, te aclaro, te prevengo, si solamente tomáramos lo que es ese nuevo orden legal en la Argentina que viene de la mano de las políticas de Estado del primer peronismo. ¿Habría que revisar o empataría esa idea de John William Cook cuando habla del peronismo como el hecho maldito del país burgués? Fenómenos como el peronismo, digamos, y que se lo ha equiparado a otros populismos latinoamericanos de la época, digamos, también llamados populismos clásicos, son pasibles siempre de críticas tanto de la derecha como de la izquierda, ¿no? Para la derecha siempre va a ser un avasallamiento de un líder arbitrario y autoritario, ¿no? Que no respeta el juego republicano, ¿no? Y para la izquierda va a ser siempre va a tener siempre sabor a poco, ¿no? Y va a ser una revolución de juguete, una cosa que no que más bien, la idea del pan y circo, ¿no? La idea de que, bueno, le damos cosas a los trabajadores, pero no provocamos una verdadera revolución, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, es un movimiento burgués, por supuesto, ¿no? Y toda el combate al capital es todo pura retórica vacía, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, sí, claro, yo creo los revisionismos son una especie de tic necesario de la comunidad historiográfica, ¿no? Es decir, vivimos de esto y estamos siempre, juzgando y rejuzgando los periodos históricos de acuerdo a la luz de cada presente, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos dedicamos. A veces lo hacemos con más intensidad y a veces con más sistematicidad. Yo creo que en este momento, en estos 20 años que digo, por decir un número, pueden ser 25, pueden ser 18, sí ha habido un revisionismo muy sistemático del peronismo, pero quizá menos en el sentido de si fue de izquierda o de derecha, porque es una discusión más del mundo extraacadémico, si se quiere, sino o de otras disciplinas, pero desde el punto de vista histórico es analizando minuciosamente muchas de las verdades que creíamos consagradas sobre el peronismo, ¿no? Como que fue el primero que intenta un intervencionismo estatal, el primero que intenta la movilización de los trabajadores, el que inventa, ¿no? Y en ese sentido, toda esta búsqueda de continuidad, yo creo que sí, que hubo un intento de revisionismo sistemático, ¿no? Que no podía ser de otra manera, porque ¿de qué otra manera iban a aterrizar los historiadores sobre un tema tan importante y clave de la Argentina? Que venía bien tomarlo de esta forma, abordarlo desde este costado. Exacto, sí, sí. Juan Manuel Palacio es licenciado en Historia, recibido en la Universidad de Buenos Aires y doctor y magíster por la Universidad de California. Palacio es investigador independiente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y profesor regular titular de la Cátedra de Historia Latinoamericana Contemporánea en la Universidad Nacional de General San Martín. ¿Sabés que hay una posible manera de entrar al libro, entre las varias que uno puede ir construyendo? Pero a mí particularmente me llama poderosamente la atención, me llamó en su momento y me sigue produciendo el mismo efecto, las citas que anteceden cada capítulo. Ahí hay como una especie de rayuela, uno va pasando por rayuela en el sentido cortazariano del término, un posible camino, un posible sendero para decir, bueno, antes de entrar por lo menos esta provocación te la presento para luego leer las páginas que siguen. Y acá he seleccionado algunas y si te parece la idea es el por qué están, es decir, la selección, y cómo dialogan con lo que luego va a ser un capítulo. En la introducción, también hay en las reflexiones finales, citas. Y hay una general al principio de todo. esta es de Perón, muchas son de Perón. Se puede leer, nuestra justicia es y será más sensible que letrada, más patriarcal que legalista, menos formalista y más expeditiva. Sí. Bueno, esa frase es genial. Dudé si no ponerla como epígrafe general del libro, al final elegí otra como epígrafe general del libro. Pero esa frase es genial porque expresa muy bien lo que Perón quería hacer, en particular con la justicia laboral. Uh-huh. De eso está hablando en ese discurso. Y expresa muy bien el horror que provocó en el establishment de la Argentina, pero también en lo que yo llamo el establishment jurídico de la Argentina. Es decir, porque hay que decir que la justicia del trabajo en general, en el mundo occidental, también surge como una cosa, una especie de rebeldía dentro de la comunidad jurídica, ¿no? Porque venía a cuestionar seriamente el orden liberal que había ordenado el mundo legal en nuestros países. Claro, todas las constituciones estaban las nuestras de 1853, las constituciones del siglo XIX están hechas bajo el modelo liberal de la Revolución Francesa, del Código Napoleón, etc. ¿No? Ahora, en esas órdenes legales, en esas constituciones, la relación de trabajo era una relación considerada como una relación de mercado, en donde libremente un trabajador y un empleador pactaban un contrato, ¿no? La famosa locación de servicios. Uh-huh. La nueva idea de la legislación laboral es contraria a eso, ¿no? Es cuestionadora de eso. En el sentido de que dice, no señor, aquí no hay dos personas libremente iguales, con la misma capacidad, negociando libremente un contrato, sino que hay una persona que tiene mucho poder y otra que no tiene muy poco poder y no tiene casi nada. Y entonces seguro va a que es la parte débil de la, así se llamaba en la doctrina, ¿no? La parte débil, uh-huh. Algunos jueces cuando lo llaman la parte hiposuficiente, el Estado tiene el deber de legislar para proteger a la parte más débil. Y de esa manera crear una especie de contrabalance, o sea, de alguna manera de eso, ¿no? De la ley laboral nace con un sesgo. A propósito, ¿no? De nacimiento a favor del trabajador, ¿no? El Estado tiene que intervenir para balancear eso. El 7 de marzo de 1947, el Congreso Nacional sancionó con fuerza de ley los derechos del trabajador, proclamados por el presidente Juan Domingo Perón el 24 de febrero de ese mismo año. La proclama sintetizaba 10 derechos básicos: el derecho al trabajo, a una justa distribución, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo y de vida, a la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales. Los derechos del trabajador fueron formalizados a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional bajo el número 4865 y luego fueron incorporados en el artículo 37 de la Constitución de la Nación Argentina, sancionada por la Convención Constituyente el 11 de marzo de 1949. Bueno, esto ya de por sí, dentro de los laboralistas, en el mundo, en la Argentina también era algo... Pero bueno, eso fue, era algo que, digamos, molestaba al credo liberal. Ahora, eso se fue imponiendo a lo largo de las décadas, etc. Perón toma este ideario y, digamos, lo hace peronista. Y lo dice, sobre la justicia del trabajo, ¿no? Y entonces como que mete el dedo en la llaga y con toda esa retórica que él mismo creó para generar esa polarización, hoy diríamos grieta, que en definitiva lo lleva al poder. Tal cual, ¿no? Tal cual. Él usó mucho este tema, ¿no? Y entonces en esa frase él dice, esa frase conlleva una crítica fuerte a la justicia existente. Porque ¿qué pasa? El paso siguiente de los laboralistas de principios del siglo XX y de Perón es crear una justicia que garantice eso. La justicia del trabajo nace para, como dicen algunos tratadistas, para crear una especie de injusticia procesal, ¿no? Porque el juez laboral tiene un sesgo a favor del trabajador. Y eso es así desde su origen. No está mal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si la ley laboral está hecha para proteger al más débil, el juez laboral está ahí para proteger, para hacer valer esa ley, que es en sí mismo sesgada, por así decirlo. Entonces, un poco lo que dice Perón ahí es, recoge todo esto largo que estoy diciendo, de decir, bueno, ¿no? Ahora, él le pone su condimento, porque él hace, en los momentos más conflictivos de la creación de la justicia del trabajo, que lo subo en torno al 45, que fue un año esencialmente conflictivo. Claro. Ahí está la Corte Suprema, él, ¿no? Por una supuesto. Serie entonces él aprovecha y le da a los jueces existentes. Uh-huh. Ahora, esa crítica a los jueces existentes civiles, a los jueces civiles que uh-huh. antes se encargaban de resolver los conflictos laborales, cuando no existía la justicia especializada, esos jueces civiles habían sido criticados por estos laboralistas también. Quizá no la persona del juez, como también hacía Perón, pero sí esa justicia. La justicia civil no estaba dotada para resolver de una manera rápida, porque es una de las partes esenciales del espíritu de la justicia del trabajo, es que la justicia sea rápida. Además está decir